Muy bien, o sea, quiero decir que... ¿Quién ha estado? Ha estado propietarios... ¿Sí? Propietarios privados, por decirlo así, Ayuntamiento de Cantoria, con todo, con técnicos del Ayuntamiento de Cantoria y concejal del Ayuntamiento de Cantoria, aparte del alcalde, el delegado de Cultura, ¿sí? Técnicos de la Delegación de Cultura y técnicos, quiero decir técnicos, técnico de arquitecto de la Delegación de Cultura. Sí. Y la Asociación de Amigos del Palacio. ¿Y qué se ha planteado en esa reunión y cómo ha terminado? Era una reunión de seguimiento, porque ya tuvimos una el mes pasado, ¿sí? Donde se fijaron unos objetivos para este mes. Y esta reunión era para ver si esos objetivos se habían cumplido. ¿Y entonces, se han cumplido? Efectivamente. ¿Qué? ¿Se han cumplido? Esos objetivos se han cumplido al 100%. Y dijéramos casi por encima de lo que nos esperábamos todos. ¿Qué objetivos eran? Pues era tener reuniones entre ellos, tener reuniones con obras públicas para un tema de urbanismo, y ese tema se ha resuelto, y tener reuniones entre técnicos de ambos estamentos para iniciar el tema del proyecto. El proyecto integral de restauración del palacio. Porque al final la parte que está en manos privadas ya cuentan con que no va a pasar a manos públicas, o cómo sí, va la historia. Pasa a manos públicas y el objetivo final, por decirlo así, es que sea en septiembre. Entonces, para que en septiembre pase a manos públicas la parte privada, hay que dar unos pasos, y esos pasos son los que se están dando, y esos pasos están periodificados. Sí. Y lo que te decía, que se ha cubierto el objetivo, que el primer periodo se va de acuerdo con lo previsto. Sí. O sea, que de seguir todo también como hasta ahora, en septiembre ya podría estar todo el palacio ser público. Hasta ahora, en septiembre, podía ser totalmente privado, que es el objetivo global que hay. Totalmente público. Totalmente público. Sí. Hecho privado, no público, claro. Sí. Y si todo va como hasta ahora, en diciembre puede estar hecho el proyecto de restauración integral del palacio, que es el objetivo global que hay. Ah, pues supongo que estaréis contentos, ¿no, Lázaro? Estamos súper contentos, sí. Hombre, después, sobre todo yo, que vamos, de la última entrevista, de las últimas declaraciones que disteis, que os mostrabais muy desesperanzados y tal. Estábamos, hombre, pues no lo creíamos, simple y llanamente. Claro, no, y motivos nos faltan, desde luego. Hay que decir que tanto oír que en septiembre, cuando me dices otra vez que en septiembre, pues lógicamente, ahí tengo que decir una cosa, y es que la predisposición de este delegado no tiene nada que ver con la de delegados anteriores, ¿eh? Es otro mundo, es otro nivel, es otra gana, es otra cosa, vamos, quiero decir, lo otro eran buenas, muchas declaraciones, todo eso de que se suelen decir los delegados, la Yolanda o la primera, sí. Eso de, como dicen ellos, se está dando los pasos apropiados en la dirección correcta. Y eso es tanto como decir, no estamos haciendo nada. Ya, ya. Esto es decir, se está haciendo esto y lo otro, y así va. Oye, Lázaro, ¿cuál es el porcentaje más o menos de lo que está en manos privadas ahora mismo? El porcentaje que está en manos privadas, aproximado, sí. Un 70%. En manos privadas actualmente. Sí, un 30% está ya, es público. ¿Sí? Y un 70%, pero que ese 70% está totalmente negociado. Lo que se tiene es que ejecutar los acuerdos. Sí. O sea, está negociado, está cerrado los tratos, por decirlo así, y se tienen que ejecutar. Y para ejecutarse hay unas cosas que están pendientes de una recalificación de un terreno. Sí. Entonces, pues si eso se cumple en septiembre, pues se desencadena, digamos, el 100% sería público. O sea, que ya lo único que queda es estar vigilantes, ¿no? Para que vaya todo bien, sí, correcto, y no se demore la cuestión. La próxima reunión la tenemos el día 6 de julio. Sí. Con lo cual, el día 6 de julio hay otra reunión de seguimiento con otros objetivos parciales que se han marcado y que nos reuniremos a ver si se han cubierto. Y si pasa como ahora, hoy además ha tenido la particularidad de que la reunión se ha celebrado en Cantoria, sí, en el ayuntamiento, y después el delegado y los técnicos han bajado al palacio. Ya está viendo sobre el terreno el palacio. Pues mira, ya hasta se interesan por verlo, ¿no? De cerquita, eso está bien. No, no, sí, dejáramos, nosotros estamos contentos. Sí, de acuerdo. Pues Lázaro, me alegro, hombre, me alegro de que a ver si la cosa va poquito a poco, pero para adelante, hombre. A ver si va poco a poco para adelante, muchas gracias. Venga, Lázaro, el 6 por julio te llamo, a ver para esa próxima reunión, sí, a ver cómo va. Acuerdo.